Alguna radio dice donde el rock vive y otra le responde que el rock se mudó. Incluso otra antes decía puro rock nacional, como si pudieran adjudicarse la posesión de nuestra música, como si acaso el rock estuviera en un solo lugar. Y así es que hoy saludamos a la provincia del Chaco, porque cerca de la Revolución suena en Resistencia, en Roque Sáenz Peña, Barranqueras, Villa Ángela, Juan José Castelli, Charata, Machagay, Provincia de La Plaza, San Bernardo y Hermoso Campo. Por esto es el país del rock and roll. Recién sonaba Dread Negast y desde La Plata llega ahora Argonautics. Y escondido bajo la sombra de mis palabras, un ideal color, yo con un rojo torrido, tengo ñote de toda forma. Solo contestatario de con mi mamá era redonda, disparando la voz de Dios hecho la show. Stanza e non ti ricordi più il mio nome. E quante volte che ti ho detto no, no, no, non mi lasciare dentro un sogno. Cerca de la Revolución, el programa de rock.com.ar. El momento de la libre descarga. En enero del 2012, el gobierno de Suecia reconoció a la iglesia del copismo como una religión oficial. Mientras que la industria etiqueta a los usuarios como piratas, este grupo considera que copiar es un acto sagrado y que la reproducción o descarga del material producido por otras personas significa un reconocimiento hacia ellos. Algo por lo que deberían sentirse honrados. Esta religión se basa en cuatro conceptos. Todo el conocimiento es para todos. La búsqueda del conocimiento es sagrada. La circulación del conocimiento es sagrado. Y el acto de copiar es sagrado. Libre descarga. Más info en la web www.libredescarga.com.ar. Ahora suena Pat Coria y Los Susceptibles, quienes nos regalan Colombia. No soporté la realidad. Me muevo siempre entre las sombras. Voy más allá, ciudad lunar. Un fuego brilla en mi memoria. Trastornan como saltar y no caer. Un nuevo tiro me deforma. Quiero viajar, quiero ver el mar. Quiero llegar hasta tu ciudad. No pienses más si me vas a ver. Cuando me toques vamos a estallar. Amor vital, embrión de luz, altera el ritmo a nuestra historia. Como saltar y no caer, un nuevo tiro me deforma. Hoy no quisiera despertar, un sueño tibio me demora. Voy más allá, ciudad lunar, tu fuego brilla en mi memoria. Quiero ver el mar, quiero llegar hasta tu ciudad. No pienses más si me vas a ver. Cuando me toques vamos a estallar. Quiero viajar, quiero ver el mar, quiero llegar hasta tu ciudad. No pienses más si me vas a ver. Cuando me toques vamos a estallar. Quiero viajar, quiero ver el mar, quiero llegar hasta tu ciudad. No pienses más si me vas a ver. Cuando me toques vamos a estallar. Ya volvemos. Cerca de la revolución.